camino abierto es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche. Saludamos a los amigos y amigas que toman esta señal, este programa, desde el barrio del Frutillar, los domingos a la tarde, Radio Autónoma Piuqué. Y también desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, Nueva Cultura Despierta y su radio online. ...2944-784040, el teléfono. A ver, hablando de teléfono, a ver si tenemos suerte en este momento con la comunicación telefónica. ¿Quién está del otro lado de esta línea telefónica? Buen día Fabián, buen día audiencia de FM Los Coihues. Estamos aquí desde el hogar Emaús, compartiendo con los compañeros de Camino Abierto, una radio abierta. Se está desarrollando hoy, esta mañana, aquí en el hogar Emaús. El tema de esta radio abierta es el amor, y te dejo ya con el audio de la apertura, ¿te parece? Adelante. Estuvimos juntándonos y pensando un poco en esto del amor, y es por eso que trajimos diferentes cosas para compartir. Tenemos lectura de algunas poesías propias, de artistas del equipo, y también poesías que pedimos prestada a Benedetti, lo llamamos, le dijimos, che, tenemos una entrevista, una poesía. Así que hay de todo, hay música en vivo, va a estar Lulo tocando, va a estar Leir tocando también, un poco compartiendo. Así que bueno, ahí arrancamos, le paso a Lulo, compañero, mi nombre es Pablo, está en la red sin anestesia, el CPA, que funciona acá en el lugar de Maui. Estamos en vivo para el camino abierto, FM La Mariposa. Y estamos en vivo para FM La Mariposa de los Códigos, fuertes aplausos, Radio La Mariposa, siempre adelante. Así que bueno, ahí vamos con Lulo. Hola. Bueno, utilizamos Azul. Bueno, mi nombre es Luis Alberto, Lulo. Bueno, voy a explicar un poquito por qué el nombre de la radio es una anestesia. Como nació y arraigó. Sin anestesia es una radio que se realiza para ir al meollo, al asiento, al hueso, a la yugular. Para hacer comentarios, opinar, aunque a alguno no le guste, somos ese tipo de radio que sabemos escuchar, al que protesta y le da la respuesta. Sin anestesia nace el grupo. El espacio grupal de los jueves acá en el lugar de Maús nace del grupo CPA, que funciona aquí en el lugar de Maús. Eso nace, es una radio, surge a través de la necesidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, por supuesto, lo que piensan ustedes, desde sus lugares. Le vuelvo a repetir, mi nombre es Luis Alberto, Lulo, y somos Radio Abierta en vivo. Nuestra consigna de hoy es, ¿qué es el amor? ¿Qué opinan de ustedes? No vamos a esperar que nos hablen y que nos den opinión acerca de qué es el amor. Hola, buenos días, mi nombre es Carmen. Bueno, ¿qué es el amor? El amor para mí es cuando a uno lo adopta cuando uno es chico, y no tiene papá ni mamá porque pasa algo y lo abandonan y lo ponen en un hogar y va otra persona y elige a los chiquitos para adoptarlo, ¿no? A mí me pasó una historia muy hermosa. Yo tenía 3 añitos, más o menos 2 años, me dejó mi mamá en el hogar, que es muy conocido, el hogar Gutiérrez. Me dejaron ahí y vi una señora muy bonita, muy alta, pero en un ladito, pero ella venía a buscar a Goya, porque en esa época tenía más varones que nenas. O sea, que la nena no servía a vos. El varón sí. Esa era una discriminación que había para mí cuando yo era chica. Y yo elegí a la señora que fue a buscar varones. Había nena más grande. Yo estaba atrás porque siempre fui chiquita como soy. y me busqué la más grande y salí adelante. Cuando yo salí adelante, mira, ya se iba. Se iba por la puerta, o sea, se iba. Yo salí corriendo, otra vez la señora me agarré la pierna y me agarré con toda la fuerza, me agarré yo como que agarraba un juguete por primera vez. Y yo la solté a la señora. Y esa señora tuvo que sacarme. Así que gracias a esa señora, porque de escuela, soy lo que soy. Y ahora no la tengo, pero la tengo en mi corazón. Y para mí, este es mi amor. Y también el amor de mis dos nietas que nacieron conmigo. Bueno, ahí vamos compartiendo un poquito de lo que estamos charlando acerca de lo que pensamos del amor. También pensamos que el amor no solo es que no solo entiende el amor romántico, sino otros tipos de amores. No sé si me va a contar qué otros amores habíamos charlado. El amor a un país, el amor a una provincia, el amor a un lugar, a las montañas, incluso a un club de fútbol. Y acá un club de fútbol que inspira amor, pues puede ser también. Hola, muy buenos días. Me ando media similar a la día de la voz, pero que es para todo bien. El amor para mí fue cuando me vine a Bariloche, cuando me adoptaron a los 10 años. Toda la mayoría, ¿por qué elegí yo Bariloche? Elegí porque me gusta la montaña, me gusta la naturaleza, amo cuidar la naturaleza y el amor para mí es. El amor de hacia uno mismo, no querer de uno al otro, especialmente me pasa con la mayoría de mis compañeros, el amor entre nosotros, el amor para mí es el amor que hoy es mi vida, tengo mi pareja que me acompaña toda la vida, entregó la primera vez que nos conocimos, me entregó su amor y el amor es querer a los hijos y criarlos con cariño, con amor. Bueno, el amor es algo que no se ve, pero se siente. El amor que le ponemos a la radio que hacemos también es una especie de amor. Nos llamamos la radio de nosotros como amantes. Bueno. Presentamos a la gente de Maquilando, también para hacer una serie de amor. Bueno, acá mi compañera Valeria va a opinar sobre el amor. Hola, buenos días. Bueno, hablando de amor, hoy es un día especial porque a mí como madre, amor a mis hijos, a mi hijo Santiago León, cumple 10 años. Y le quiero mandar un beso. Y decir una frase que me encanta, hijo Rubén, mamá vio el cielo y en sus ojos todo el universo. Estamos en vivo desde el hogar Emaús, esta actividad que se está haciendo, una radio abierta ahí en el hogar, de la que está participando también compañeros y compañeras de Camino Abierto. Y sí, abuela, por cierto, sobrino nieto. Así que también estoy muy contenta por aprovechar de ver y arte del Cristo que vino a mi corazón de vuelta. Bueno, Maquinando es una empresa sociable que está adentro del Centro Cultural Camino Abierto y somos otros compañeros. En este momento soy Roca y también está Oriana, que es una de las compañías de Maquinando. Nos faltaron compañeras todavía acá. Es una empresa que se hizo hace muchos años, en el 2013 y 2014. En el 2014 se hizo una empresa Maquinando. Es una empresa que nosotros mismos somos ahora, somos socios, teníamos unos padrinos que nos dieron todos los papeles en el ejército cuando tuvimos. Así que ahora somos socios nosotros y bueno, estamos ahí, hacemos bolsas de bolsas de. Pero le pido un poquito a mis compañeras, porque yo también le decía. Hola, mi nombre es Oriana, también participo acá en Camino, estoy en el taller de Sociedad Maquinando. Bueno, ahí nosotros hacemos varios. Varias cosas. Primero son las bolsas que arrancamos en los

ayer se durmió. Ojalá estuvieras en esta dulzura que la brisa trae aquí. Toda la verdad es que no tengo miedo. Y continuamos aquí en vivo desde el Hogar Emaús. Raúl, anda usted por ahí en esta transmisión especial entre Radio La Mariposa y Emaús. Sí, buen día, Fabi, buen día, audiencia. Volvemos acá al Hogar Emaús, seguimos haciendo la radio en vivo, Emaús y Camino Abierto. Y ahora está Lulo a punto de cantar una canción, Lulo y su guitarra. Lo estamos viendo ahí también a través de Instagram, así que, pero buenísimo que lo tengamos porque el Instagram se escucha medio feo, así que si lo tenemos por acá mejor, Raúl. Listo, ahí va. Para recorrer las calles sin saber a dónde. Si la sabiduría se la limita a los sueños, a la sierra de una esquina, a la sale a saludar. Pero la calle está oscura, se la limita a los sueños, a la sierra de una esquina, a la sale a saludar. En la calle está vacía, hace frío y hasta cielo, amenaza con ver. La diferencia del sistema que vacila, que lastima y que destroza en mil pedazos su corazón. Controles de cartón que ha dejado bien guardados en una casa abandonada, en espera a la noche suena. Controles de canto, los mantas algo viejas, traídas por el tiempo, de las ropas engastadas que le dan un poco de calor. Cae la tarde y muy poco ha conseguido, la comida es muy escasa, pero hay algo para tomar. Unas gentes me compraron un par de vinos para calentar el cuerpo y tabaco para fumar. Yo la toma y fuma dentro un cigarrillo, la mirada no perdida, esta vez vuelve a soñar. Pero sus sueños se ahogan con la lluvia, con el frío de la noche, no se entrega por completo, mañana sí, tal vez no. Colchones de cartón que ha dejado bien guardado en una casa abandonada que nos espera a la noche suena. Colchones de cartón y unas mantas algo viejas, ya raídas por el tiempo, unas ropas ya gastadas que te darán un poco de calor. Mucho me de calor. Mucho me de calor. Son fanáticos ahí. Sí, quiero que manden la música sin bandera. Sin bandera, sí. Estamos en vivo desde el Hogar Emaús con esta radio abierta que está saliendo en vivo al aire por Radio La Mariposa en Duplex. Alguien trajo mantecoles. ¿Quién es el responsable? La responsable que llevó mantecoles al equipo de la radio. Allá un aplauso para la radio, es hermoso. Muy bien. Por más gente así que nos venga a traer cositas, no nos enojamos y nos hace bien también. Bueno, seguimos. Vamos con otra producción propia, en este caso es una escritura de uno de los muchachos de acá del lugar, que se llama Fabián, que nos comparte algo que Valeria, acá la compañera del CPA, le va a poner voz. Así que bueno, vamos a dar un aplauso también a Vale, para darle fuerza ahí con la vecina. Perdón. Bueno, es una mañana fría con lluvia, uno de esos días en los que no sabes a dónde ir o con quién estar. Pero como todos los días, pensaba en consumir. Ya había pasado 4 días sin ver ni saber nada de su pareja, una mujer con la que se llevaba muy bien a pesar de las discusiones que tenía, muy frecuentemente. Él estaba bastante acostumbrado a la misma rutina. Y creo que ya cambiaron. El tema, o el problema, era que llevaban juntos varios años y a pesar de quererse tanto y ser tan unidos, sus problemas eran siempre por lo mismo, estar en situación de calle y consumir alcohol en todo momento y todo el día. Era 14 de julio, los días habían pasado. La preocupación se hacía cada vez más grande, al no saber nada de ella. Se despertó temprano y salió a caminar. Fue a ver a unos amigos, compañeros de la calle. Se juntaban casi siempre las mismas personas, pero en ese momento ella no estaba. Le pareció extraño, pero no dijo ni una palabra de eso. Saludó a todos, recibió una caja de vino que estaba tomando y se sentó junto a ellos, en una piedra, a esperar. A esperar no sé qué. Las horas pasaban muy rápido y la sensación que sentía era horrible, pero no tenía explicación. Las horas seguían pasando, llegó la tarde, pero nunca imaginó lo que sucedería. Se escuchó un auto estacionando muy cerquita del terreno abandonado, rodeado de árboles, donde estaban ellos. Se quedaron todos en silencio. A los pocos segundos, escuchó 2 veces su nombre. Lo buscaban en escuchar la voz. Supo que era su madre y salió corriendo a verla, sin saber lo que pasaba. Se miraron a los ojos. Ella estaba llorando, y él como adivinando. Le hizo 2 preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Hace unos días encontraron una mujer muerta. El mundo se le vino encima. No lo podía creer. Rompió en llanto y le gritó a Dios con tantas fuerzas y bronca por no cuidarla, por habérsela llevado. Creo que fue uno de los peores días de su vida. Algo inexplicable. La más dolorosa angustia que jamás había sentido. El tiempo pasaba muy lentamente y el dolor a extrañarla y al saber que ya no estaba, lo llevaba a consumir cada vez más. Él nada más pensaba en morir de la misma forma que ella, tomando. Pasaron algunos años y él la sigue recordando, todavía la sigue esperando, aunque sabe que ya no va a volver. El consumo no solamente hizo que ella se fuera. Así perdió amistades, la confianza de mucha gente, donde poder vivir y cree estar cada vez más solo. Hoy sigue en la misma situación, pero con ganas de salir adelante, tratar de alejarse del alcohol y poder encontrar otros caminos. Es difícil controlarse cuando ya llevas mucho tiempo tomando, pero está muy agradecido de poder entender que ya no está solo. Tiene el apoyo de su familia que nunca lo abandonó y es lo que más valora en este momento. Así como también toda la ayuda que está recibiendo de todo el grupo del hogar Emaús. Gracias a ellos las cosas se ven de otra manera, intentando día a día dejar el pasado atrás, pero jamás olvidar que de los errores aprendí un montón. A veces creemos que el alcohol nos saca de muchos problemas, pero en este caso me di cuenta que no me lleva a nada bueno, todo lo contrario. En más de 20 años consumiendo, perdí todo lo que tuve. Los días van a seguir pasando, pero de a poco las cosas tienen que cambiar para bien. por mi familia, por todos los que me ayudaron y sobre todo por mí. A no bajar los brazos, todavía me queda mucho por delante. Esto que estás escuchando está pasando ahora en el Hogar Emaús, la actividad de radio en vivo que están organizando los compañeros y compañeras de Emaús allí desde su sede, y los compas de Radio La Mariposa también están participando. Lo podés ver en el Instagram del CPA Bariloche también, si es que querés enterarte en vivo de todo lo que va pasando. Vamos un poco a la música. No sé si tenés ese saludo que mandó Elena desde España. Si querés, vamos con música. Saludos de Elena de España. Y en un ratito volvemos a salir al aire desde aquí, desde Maús. ¿Te parece? Totalmente. Cuando vos digas, volvemos. Perfecto. En un ratito volvemos. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Continuamos en vivo aquí en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5 en el aire de FM Los Coihues. A ver, volvemos por unos minutos a lo que está pasando allí en el hogar Emaús, Otto Godeke al 1100. ¿Cómo estás, querida? Tenemos dos amigos. De vez en cuando hablo con ella. Y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Ya ha pasado mi hora, y rompo mis años, carga toda esta familia por un segundo de amor. Si te veo ahora, aunque termine en unos minutos, tomo una botella. Hola amigos de Camino, amigues, amigos, amigas, amigues, amiguis, gente querida de mi corazón de Camino Abierto. Qué lindo escucharlos, qué lindo es cuando me mandan saludos por audios, cada vez que veo fotos. Llamada de voz entrante de Raúl Taller Radio. Estamos, Raúl, estamos aquí en vivo en Radio La Mariposa. Contanos, ¿cómo está todo por allá? Bueno, Raúl, ¿nos estás escuchando? Soy 105.5 de Altos Coihues. Te escucho, estamos al aire. Listo, estamos al aire. Ahí escuchamos a Estela María. Estoy activos a unos pocos kilómetros de donde estoy. Yo tengo una mentalidad repetitiva de cada año. Dentro de Radio Abierta, soy en torno al amor. Hola, vamos, una palabra que encierra muchos adjetivos, sinónimos, en fin, otros términos, incluidos a la vida. Lamentablemente, mi adolescencia fue truncada con una historia macabra. Una historia que se dio y que con el tiempo se volvió a repetir en el mismo lugar, pero con otras personas también vinculadas al campo. Estuve la primera vez, no podía escuchar música, no podía escuchar nada porque todo me causaba repugnancia, angustia. Y me costó mucho entender que había cosas muy bonitas, como el canto de las aves, de cada amanecer, de cada atardecer, de cada cambio de tiempo. Este sentimiento se expresa en cada cosa que hago, en cada cosa buena, y cada vez que doy una mano hacia los demás. No puedo sentir ese afecto tan profundo, ni siquiera hacia mi familia, pero sí ni siquiera a las personas, a quien sea, pero sí puedo expresar un sentimiento de amor, afecto por viaje, por la naturaleza, por las cosas creadas, por cada aventura que hago y también cuando puedo aportar un minúsculo granito de arena en beneficios de otras personas que están en situaciones más difíciles que yo. Muchas gracias. Lamento que Pablo le haya fallado el pronóstico. Que haya tenido que cambiar el lugar de la sede, está mal abierta, pero todo es posible. Cuando se quiere, todo es posible. No importa el lugar. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Esto está pasando en este momento en el hogar Emaús, ahí en Otto Bodeque, al 1100. Estamos en vivo, estamos saliendo también aquí por FM Los Coihues con este programa especial que se está haciendo en el hogar Emaús y del cual está participando también compañeros y compañeras de Radio La Mariposa. Raúl, nos estás escuchando vos, estamos en vivo en este momento. Muy bien. Viene ahora el poema de Estela Maris también, que nos mandó desde Córdoba, nuestra corresponsal, la enviamos directo a Córdoba y desde allá nos manda también este poema. Buen día, la audiencia de 105.5 FM Los Coihues, Radio La Mariposa, el Simón Nuestra Córdoba, sin anestesia, en la radio abierta de Emaús. Ayer, 24 de septiembre, fue el día de la Nacional de las Bibliotecas. Y como el tema de esta radio abierta propuesta por Emaús ronda en torno al panorama, les dejo un poema de Liliane Cineto que une las dos cosas. Amor en la biblioteca. Cuenten que cuenten que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa, y lágrimas de tinta negra deslizaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja le hechizaba por envidiar su belleza, y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último instante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba, que dibujó una sonrisa, solo para saludarla. Y tarareó la canción que el mar le canta a la luna, que le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata, cada noche, le esperaba en una esquina del capítulo 14. La princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro ofendidos protestaban: las princesas de los pueblos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos, en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrada del brazo de él, navegaban por siete mares en un barco de papel. Muchas gracias. Y ahora vamos a ceder el micrófono a Angie, que llegó justito para recitarnos su poema de memoria. Sonidista, acá me hacen acordar que para este momento pidió el tema de fondo de Elton John. Sí. Así que Sacrificio, creo que se llama. Sí. Ahí va, ahora sí. Gracias, sonidista, siempre sí, dígale. Hola, buenas tardes, buen día, bueno, mi poema se llama Estrella porque ahora es con la estrella. Ahí va. Desde el cielo no se encuentra estrella, una de esas te amo, una te quiero, una de las que me adoré, y una de estrella. Muy bien, bueno, les aplauso. Gracias. Continuamos en el aire aquí de Radio La Mariposa 105.5. Te contamos entonces en este programa especial que se está haciendo desde el hogar Emaús Otto Bodeque al 1100, saliendo en vivo también por FM Los Coihues 105.5. Bueno, seguimos más con Sin Anestesia. Bueno, voy a presentar a Rulo y a Valeria, que es mamá de una poesía. Hola, bueno, voy a leerles, vamos a leerles con Rulo una poesía que se llama Hagamos un trato, de Mario Benedetto. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que lo miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted sabe que puede contar conmigo. Si otra vez me encuentra un año sin motivo, no piense que es mentira. Igual puede contar conmigo. Pero vamos a contar. Yo quisiera contar con usted. ¿Es tan lindo saber que usted existe? Uno se siente vivo. Y cuando digo contar, aunque sea hasta dos, contar, aunque sea hasta cinco, no usa para que acuda precioso mi auxilio, sino porque así nos aciertan. Usted sabe que puede contar conmigo. Desde el hogar Emaús, una transmisión en directo desde el hogar Emaús. Camino abierto, hogar Emaús, juntos en esta mañana de radio. Espectacular, Raúl está saliendo, lo estamos tomando y lo estamos viendo la transmisión también por el Instagram del CPA Bariloche, para quienes quieran seguirlo. La cantidad de saludos que les están mandando a los compañeros y compañeras que están haciendo esta actividad en vivo. Me alegro que esté saliendo bien. ¿Te parece que vayamos a música y te llamo al 5? Perfecto, quedamos aquí entonces a disposición. Cuando quieran volvemos al aire. Seguimos con temas que tienen que ver hoy, temas de amor aquí en el aire de este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Es muy linda en su cabello, el más suave que vi. Ya son muchos los que de ella enamorados están. Están todos esperándola pasar. Y ella bajo su paraguas nada ve. Chica de paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica de paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Caminando calle abajo en un día de sol, para la chica del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Su paraguas nada ve. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. ¿Cómo anda, Raúl? Usted tiene prioridad con el vivo, así que diga nomás. Fabián, audiencia, buen día. Seguimos cubriendo el encuentro de la radio abierta de Emaús y la radio abierta de Camino Abierto con los usuarios. Actualmente hay una entrevista en curso, pero lo tengo acá al lado al responsable del CPA, que nos va a contar un poquito más acerca de la actividad que estamos realizando y de algún futuro con respecto a la próxima actividad. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Buen día ahí, Fabián y la audiencia. ¿Cómo anda? Buen día, Alfonso. Sí, ¿cómo estás, Fabián? ¿Cómo le va, Alfonso? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Acá estamos apreciando la radio en vivo. Qué interesante toda la propuesta que se está dando hoy, Alfonso, ¿eh? Sí, la verdad que es súper interesante, súper lindo este armado, digamos, entre el CPA y Camino Abierto, las dos radios, Radio de la Mariposa y Radio Sin Anestesia, que se desarrolla, como vos sabrás, con la gran mayoría o todos usuarios de Emaús. ¿Cómo anda las campañas, las diferentes campañas que vienen haciendo ustedes? Bueno, sabemos que Emaús, ahí en Otto Godet, que está pleno, que está con plena ocupación en este invierno, por sobre todas las cosas, pero bueno, ¿cómo viene todo de acá para adelante? Bueno, va a ir trabajando en distintos, como decís vos, ¿no? En distintas campañas, en distintas acciones y también con personas, puntualmente con personas, con consumos problemáticos por un lado y también con personas en situación de calle, que es otra faceta, digamos, que en la que trabaja el CPA. En principio la radio abierta justamente surge como una actividad y un espacio grupal del CPA que se desarrolla en Emaús y a partir de ese trabajo grupal las propias personas usuarias se les ocurrió esta idea de hacer una radio, pero no radio, digamos, como tradicional en un espacio físico cerrado, sino como en distintos espacios de la comunidad. Entonces, para implementar eso, requiere, ¿no?, como una movilidad de que sea, de alguna manera sea con esta característica, ¿no?, de ir rotando de distintos lugares, con distintos invitados, con distintas entrevistas, y también ir convocando a otras instituciones amigas, ¿no?, como en este caso Camino Abierto, que más que una institución amiga es una institución hermana con la que tratamos de trabajar en conjunto la mayoría de las acciones. Estamos en vivo aquí en Radio La Mariposa, estamos charlando con Alfonso Zúñiga, responsable del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones. Y Alfonso, el tema de esta radio abierta ha sido ¿qué es el amor? ¿Le han preguntado a usted o no le han preguntado nada con respecto a qué es el amor? No me han preguntado qué es el amor, pero pudimos ver acá muchas escenas muy interesantes de qué es el amor. Una de ellas, por ejemplo, claro, como me apunta Raúl, una compañera ahí trajo mantecol para compartir entre todos y eso fue también un acto de amor. Qué bien que la manejó, Alfonso. Lo felicito por esa cintura, esa diplomacia en el aire. Escúcheme, pero en realidad uno piensa en amor y bueno, por ahí piensa en lo que tiene que ver con más de un amor de pareja o un amor hacia otra persona, con sensaciones que brotan del corazón, y el amor es mucho más amplio, ha quedado clarísimo en este programa, y queda en claro también, nos parece, por lo menos desde Radio La Mariposa, en el laburo cotidiano que hacen los compañeros y compañeras que trabajan ahí en Emaús a cotidiano, en la cotidiana, y esto se ve en la alegría de los compañeros y compañeras que veíamos ahí, o tocando la guitarra, o leyendo algún poema, o simplemente participando desde el lugar de escucha, ¿no le parece esto? Sí, compartimos esa opinión, nosotros hablamos de eso también, ¿no? Del amor está vinculado a muchísimas cosas, mucho más amplio, y por supuesto lo vincular también tiene que ver con el amor, lo vincular, digo, con otras personas, con otros lugares, con espacios sociales, ¿no? También el amor, a veces nos pensamos nosotros desde la propia salud mental, ¿no? Cuanto más momentos de amor tenemos, creo que mejor salud mental tenemos. Esa es la idea, un poco ofrecer espacio, ofrecer también lugares de encuentro que sean de disfrute, que sean de buenos vínculos, y eso también tiene que ver con el amor, ¿no? Alfonso, vemos que este bichito de la radio ha prendido fuerte en Emaús. ¿Tienen pensada ya o programadas algún otro tipo de actividad? O más allá de la radio, ¿hay programado para adelante algún otro tipo de actividades abiertas a la comunidad? La participación, por ejemplo, también desde el CPA, desde el espacio sin anestesia y también desde AU, digamos, por ejemplo, la participación en el festival que se viene, ¿no? En octubre, Desmesura, el Festival Desmesura que organiza ahí AU, y bueno, está presente UFA, el 25 y 26 de octubre, exactamente. Así que bueno, ya se viene un octubre cargado de actividad. ¿Y quién le dice que puede haber una conducción ahí en vivo de los compañeros y compañeras de Radio Sin Anestesia? Estaría buenísimo eso también, hacer una cobertura, ¿o no? Estaría buenísimo, sí, totalmente. Sabemos que está abierto ahí a la participación de todos los que se quieran copar, ¿no? Alfonso Zúñiga, le agradecemos un montón por estar en el aire de este Radio La Mariposa, en este dúplex con Emaús, ahí en la calle Otto Godeque al 1100, ahí en el centro, del centro para arriba de Bariloche, un par de cuadras del centro administrativo, podemos decir, como para situar a los y las oyentes. Bueno, muchísimas gracias, y no quiero dejar de mencionar, si me permitís, Fabián, se viene también ahí la semana del 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, y para aprovechar esta fecha queremos trabajar sobre, bueno, la importancia, digamos, de la salud mental, la importancia sobre el financiamiento, digamos, de los espacios comunitarios relacionados a la salud mental, y desde el CPA también vamos a estar participando del armado de un mural que se va a hacer en una escuela, en la escuela 538, en una actividad que organiza el CAT 1 y un espacio, digamos, de arte mental en el que el CPA está acompañando. ¿Cuándo va a ser esto, Alfonso? Repetinos, por favor. Esta actividad va a ser el propio 10 de octubre, es decir, la construcción del mural va a estar previo, y el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, se va a inaugurar el espacio con la convocatoria de las instituciones y organizaciones de ahí del territorio, digamos, ¿no? Que sería toda la zona de los San Francisco, toda la zona del este, digamos. Muchísimas gracias, Alfonso. Quedamos en comunicación entonces. No sé si anda ahí. ¿Qué? ¿Raúl le dejó el celular y se fue a comer algo o está ahí al lado suyo? Raúl lo tengo acá al lado. Estamos esperando que hay algo. Se siente olor rico. Así que no te puedo decir que hay de menú, pero se siente un olor muy rico. Pero qué bravo que son ustedes, ¿eh? Yo estoy acá solito en la radio. Nosotros siempre las comidas las vemos pasar. Ahora ya sentimos el olor de alguna comidita rica allá por Otto Godet, que hay en el hogar de Maús. Pero bueno, seguiremos deseosos de compartir algún tipo de almuerzo. Abrazo, Alfonso. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Nos estamos viendo. Estamos en vivo en esta radio entonces, Raúl. Sí, acá está terminando la actividad. Yo me traje un tupper que dice el destino de Fabián. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría, claro, que claro. me da! Yo estoy abierto... Por ahora está vacío el tupper, pero... Sí, bueno, no va a ser muy diferente Fabián, a lo que tengo. Fabián, sobre el cierre, vamos a escuchar a Arnaldo, que trajo su armónica, y después ya lo dejo con ustedes, porque es la última actividad. Un abrazo, Raúl. Arnaldo está tocando la armónica, ahí lo escuchamos. Thank you. Fabián, cerrando la actividad de esta mañana aquí en Emaús. Era el compañero de Camino Abierto tocando la armónica y ya estamos terminando por acá en una mañana atípica para el programa nuestro. Este programa duró un poquito más cortito, pero bueno, estábamos cubriendo esta radio abierta aquí desde Emaús con los compañeros de Emaús y los compañeros de Camino Abierto de Radio La Mariposa. Fabi, espero que haya salido todo bien. Salió todo perfecto, Raúl. Lo único, si quiere, dígale a los compañeros y compañeras ahí de Emaús que se ha cortado el Instagram de donde venían transmitiendo, por ahí si lo quieren volver a hacer el enlace, pero nosotros aquí estamos cerrando ya este programa especial y nos encontraremos la semana que viene, ¿le parece? Me parece genial, Fabián. Nos vamos a quedar con un par de temas musicales y después ya cerramos el aire de este Radio La Mariposa. Un abrazo, Raúl. Hasta la próxima. Abrazo. Chao, chao, chao. Buen día. Todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Todos los días bailando sola en su habitación, sueña que la descubren para que baile en televisión. Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación, usa botas de cuero y como le extraña un medallón. Y esa es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Del corazón pasa todos los días bailando sola en su habitación, sueña que la descubren para que baile en televisión. Esa es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Esa es la dueña de las sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Y ahora sí, vamos llegando al final de este programa especial de Radio La Mariposa. Hicimos enlace en vivo, escuchaste hoy todo lo que estuvo ocurriendo ahí en Otto Bodeque al 1100 en el hogar Emaús, con esta radio abierta del grupo de radio Sin Anestesia. Volveremos al aire en vivo el próximo miércoles aquí en el aire de FM Los Coihues a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa. El programa del Centro Cultural Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios y las Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, en el aire de FM Los Coihues, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hasta la semana que viene en el aire de otro Radio La Mariposa. 33 años de la Ley 2440 en Río Negro. Gracias a maestros e ideólogos del foro, el doctor Hugo Cohen, junto con la doctora Graciela Natela, Río Negro fue pionera en transformar la salud mental. La Ley 2440 nos enseñó que cuidar la salud mental con dignidad y cercanía es posible y necesario. Esta reforma demuestra que la salud mental, centrada en la dignidad de las personas y con la estrategia de la atención primaria de la salud, no solo es posible, sino también obligatoria. 33 años de la Ley 2440 en Río Negro. Y antes de irnos vamos a compartir el audio de nuestra compañera que quedó colgado porque, bueno, Raúl tenía prioridad a la hora de salir al aire y entonces nosotros cada vez que podíamos nos íbamos allí a la radio abierta en el hogar Emaús. A ver ahora si sale completo y con esto nos despedimos. Hola amigos de Camino, amigues, amigos, amigas, amigues, amiguis, gente querida de mi corazón de Camino Abierto. Qué lindo escucharlos, qué lindo es cuando me mandan saludos por audios. Cada vez que veo fotos o me entero de ustedes me pongo contenta, me agarra nostalgia, me da ganas de ir corriendo a abrazarlos. Y bueno, nada, contarles que el mundo es muy grande y no me había dado cuenta, pero ahora que me doy cuenta, valoro mucho más el lugar de donde vengo y estoy orgullosa de donde vengo y de ustedes, de la gente que día a día lucha para seguir adelante y encontrarle un sentido a la vida. De este lado, del viejo continente, hay muchos recursos, la gente está sobrada de recursos, pero le falta fuego, le falta alma, espíritu, pasión. Entonces, imagino que debe estar peludo ahora todo en Argentina, por lo que vengo charlando y lo que me vienen contando. Pero cada vez que los escucho, les escucho un brillo en la voz que no tiene nadie. Y estoy orgullosa de que siga estando ese brillo. Y el nivel de arte, de entusiasmo, de curiosidad y de pasión y de carisma que tienen ustedes no está de este lado, no está. Se extraña mucho compartir el tiempo y las gracias y las desgracias con ustedes. Extraño mucho los martes de teatro, las salidas o lo que sea, los viajes o los mates. Así que bueno, sepan que están en mi corazón, que siempre que pienso en ustedes pienso agradecida de tenerlos en mi vida, de conocerlos, de que sean mi segunda familia y sepan que son héroes, que no saben los genios grosos que son, a ver, cómo llevan la vida con el humor que la llevan, son únicos, únicas, así que siempre los aplaudo, siempre los admiro y siempre los extraño y los amo con todo mi corazón. Que tengan lindos días, lindas semanas, vayan a los talleres, vayan a Camino, métanle que es lo que al final a eso vinimos a este mundo a jugar, porque si no, un garrón. Así que bueno, amor y arte para todos allá